Las 10 de la mañana, 32 minutos, tal como habíamos avanzado al comienzo de este programa y también al comienzo de esta nueva hora. Vamos a hablar de música, de una música muy especial como es el gospel, porque este próximo sábado, día 30 de noviembre, The Gospel View Choir ofrecerá dos conciertos, el primero de ellos a las 7 de la tarde y el segundo a las 10 de la noche en el Palau de Congresos de Santa Eulària de Eivissa. Y además, la recaudación del concierto global Jump de Colors, organizado por el Consell de Eivissa, se destinará íntegramente a los damnificados de Filipinas. Pues bien, para hablar sobre este espectáculo, vamos a hablar con Moisés Sala, que es el fundador y director de The Gospel View Choir. Además, que es un grandísimo músico, pianista y economista. Él es el encargado de dirigir estos dos espectáculos que vamos a poder disfrutar aquí en la isla de Eivissa. Moisés Sala, fundador de este coro, muy buenos días. Un placer tenerle con nosotros aquí en Día a Día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito en qué va a consistir este espectáculo que vamos a poder ver con No Stop Gospel, que se ofrece este próximo fin de semana. Bien, pues el sábado tendremos la oportunidad de venir a Eivissa a traeros nuestro último espectáculo, No Stop Gospel, un espectáculo de gospel actual, ya dejándonos un poquito de los clásicos y tradicionales gospel del siglo XX, de Oh Happy Day, de When the Saints, de Amen, de estos temas pues que ya son más populares y que todo el mundo conoce y baila. Nuestra apuesta es por un gospel del siglo XXI, absolutamente dinámico, con mucho ritmo, con mucha intensidad, mucho funky, lo que denominamos nuestro estilo urban gospel, ¿no? Gospel urbano, gospel de la calle, el gospel que se está haciendo a día de hoy en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa. Sí, con las historias reales, ¿no?, que se cuentan y se viven y que hacen poner pues la piel de gallina a todo aquel que va a presenciar un espectáculo de estas características, ¿no? Exacto, sí, el gospel tiene esta capacidad, tiene, bueno, de hecho la música en general seguramente, ¿no? Pero el gospel quizá acentúa aún más los sentimientos, la emotividad en cada tema, las sonrisas, la alegría, la capacidad de poner a la gente en pie, bailando, cantando y también, ¿por qué no?, pues soltar alguna lagrimita, que a veces también va bien. Claro, efectivamente. Hombre, yo le voy a comentar que pertenezco a un coro aquí de Eivissa, el Eivissa Gospel Choir, un taller de música gospel, ¿no? Y para mí, pues es un placer poder presenciar espectáculos de esta magnitud, de estas características, ¿no? Porque hay que decir que es usted un referente en el mundo del gospel en España. Bueno, no sé si es un referente, pero como mínimo sí que intentamos a partir de nuestro proyecto pues hacerlo cada día un poco más grande a través de los conciertos, a través de los talleres, las masterclass que impartimos pues en toda España, en Europa. También hemos estado en Eivissa diversos años, estamos, de hecho, volvemos en el mes de enero para impartir otro taller en Camp Blau. Tuvimos la suerte de llevar nuestro proyecto incluso a África, Madagascar, para un trabajo concreto con Malagasy Gospel Choir, una formación de niñas rescatadas de las redes de prostitución infantil, con lo cual pues todo esto hace que seguramente el nombre de Gospel View Choir haya ido creciendo un poquito. Sin embargo, pensamos que esto es más que nada anecdótico, que es una cosa que pasa pues quizá porque insistimos en un buen trabajo, pero que nunca, nunca, nunca tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir ahí insistiendo en el mejor gospel, en el gospel más actual, en romper seguramente muchas veces algunos moldes o algunos arquetipos que se han vinculado con esta música y demostrar que esta música va mucho más allá de los sentimientos, va mucho más allá de la pura vida, diría. Efectivamente, así es. The Gospel View Choir pues es uno de los coros más importantes de Cataluña, ¿no? Formado por más de 90 personas, pero aquí a Eivissa, por motivos de desplazamiento y por motivos de cabida, de escenario, ¿no? Solo van a desplazarse 30 personas, ¿no? Que ya es un volumen importante para presentar espectáculos como estos, ¿no? Sí, realmente tenemos. Perdona, dime. No, te decía que es un coro de los más importantes de Cataluña y también de España, compuesto por más de 90 personas, pero que aquí a Eivissa vais a venir menos por el volumen y por, digamos, el escenario, ¿no? Que es un poquito pequeño, sí, para correcto. Abarcar tanta gente, ¿no? Correcto, correcto. De hecho venimos, creo que son 25 cantantes y los 5 músicos que forman nuestra banda. Sí, sí, pero vaya, intentaremos seguramente mucho menos ruido o mucho menos volumen de voz de lo que la gente que escucha normalmente Gospel y Choir está acostumbrada, pero también es cierto que ya hemos actuado en otras ocasiones en esta, con este formato reducido, y al menos en cuanto a intensidad y emoción y ganas de que salga un buen concierto, pues por eso no quedará seguro. Claro, ustedes los directores de Coro Gospel cogen algún tema musical famoso, menos famoso, de actualidad, menos actualidad, y lo convierten en una auténtica obra de arte con las voces maravillosas que hay en los coros, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Porque esto no es fácil, hay que trabajar mucho la voz, trabajar mucho el espectáculo en sí. ¿Cómo se conjunta todo esto para obtener un resultado tan bonito como es transformar una canción para que no se parezca en nada? Bueno, supongo que esto realmente es lo que decimos, cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene su propia forma de hacerlo. Nosotros, en este último espectáculo, que es el que llevaremos a Ibiza, Nonstop Gospel, nos centramos mucho en lo que son, lo que decía, ¿no? Gospel actual, con lo cual no incluimos demasiados temas versionados, ¿no? Sí que es cierto que en otros espectáculos anteriores, Gospel Experience, en su versión sinfónica incluso, con la Orquesta Filarmónica de Cataluña, en Spirituals, que era un concierto que hicimos de espirituales, pero no tradicionales, sino espirituales también actuales, modernos, allí sí que incluimos diversos temas de a día de hoy, de temas actuales, temas modernos, incluso temas ya son clásicos de Beatles, de grupos de referencia, para darles este toque, ¿no? Supongo que jugando con las armonías, jugando con un poco ciertas variaciones, ciertos contrapuntos, improvisaciones, el color de las voces, buscando a veces más la sutilidad que la propia impresión o el impacto, ¿no? Pienso que básicamente el gospel es un estilo que aunque vaya bebiendo de las bases rítmicas del resto de estilos que han ido formando la música de contemporánea, tiene algo que lo hace diferente, ¿no? Y sin duda viene a través de las voces, que es lo que esperamos que este sábado seamos capaces de transmitiros. Claro, efectivamente, estamos seguros de que vamos a captar esas emociones. Yo estoy viendo fotografías de este coro y han actuado ustedes, vosotros, si me permite que le tutee, han actuado en lugares preciosos y en teatros maravillosos, ¿no? No quiere decir que donde van a venir no sea un teatro bonito, ¿no? Pero no es lo mismo ver un teatro lleno de estos de 7, 8 plantas, ¿no? Esto te hace poner la piel de gallina también al propio miembro del coro y al propio director, ¿no? Sí, realmente lo que empezó siendo un proyecto pequeñito, un proyecto con 14 compañeros, pues que pasaron el casting inicial, poco a poco fue creciendo y se ha ido consolidando, ¿no? Y como decías antes, pues somos 80 y tantas, 90 voces, todas ellas seleccionadas, todas ellas previo un casting, en cada momento, en cada vez que hemos necesitado complementar o aumentar las cuerdas. Y poco a poco, junto con ese trabajo, han ido apareciendo pues escenarios seguramente un poco exclusivos, que hemos tenido la suerte pues de ser, no sé, los primeros o los únicos en algunas ocasiones de poder actuar. Por ejemplo, recuerdo el Gran Teatro del Liceu, ¿no? Poder actuar en el Liceu fue algo bestial, ¿no? Fue algo maravilloso ver que se colgó el cartel de sold out de entradas absolutamente vendidas pues 15 días antes, y ver allí 2.300 personas levantadas cantando contigo, pues deja impacto, ¿no? También nuestro concierto con Soweto Gospel Choir en el Festival de Portaferrada. De hecho, ellos fueron, Soweto Gospel Choir, fueron los que rebautizaron nuestra formación, ¿no? Nuestro nombre original es Gospel View, y fueron ellos los que nos dijeron que necesitábamos mucha más garra, mucha más fuerza, y ellos mismos, el manager de Soweto, nos rebautizó como The Gospel View Choir, ¿no? Que no deja de ser lo mismo, pero en plan inglés. Pero en todo caso, pues sí, tenemos recuerdos, tenemos citas que seguramente nunca se nos borrarán de la memoria. Moisés, en su coro pues hay más de 90 personas de distinta nacionalidad, procedentes pues de todas las provincias de Cataluña, ¿no? Pero hay muchas nacionalidades. ¿Qué hace falta para ser un buen cantante de gospel? Bueno, de hecho nosotros en los castings, en las audiciones para la selección de voces, básicamente lo que tenemos en cuenta es seguramente la propia voz, ¿no? Y eso a veces no es del todo correcto, porque yo pienso particularmente, aparte de las inflexiones, de la capacidad de improvisación, de un color determinado, de un timbre determinado, de una tesitura determinada en cada momento, pienso que para cantar gospel has de ser es capaz de sentir gospel, ¿no? Sí. Yo no me refiero a los propios textos litúrgicos en los que se basa todo este estilo, sino a la gran energía que hay detrás del gospel, ¿no? Si no, no se entiende como este estilo, que en definitiva, como decía, pues bebe de las fuentes rítmicas del swing, del jazz, del rhythm and blues, del blues, de incluso hoy en día del funky, como estamos haciendo, del hip hop. Pues, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué hace que un cantante sea capaz de transmitir y conectar con el gran público, ¿no? Pues claro, la voz, por descontado, como instrumento, pero sobre todo la emotividad, la capacidad de ponerte en el papel, de saber que lo que estás cantando es importante y que lo estás cantando para gente importante siempre. Efectivamente. Bueno, pues también hay que destacar una cosa, que es la proyección que tienen ustedes, que tenéis vosotros, ¿verdad?, con la solidaridad. Son ustedes un coro muy solidario porque participan de manera muy íntegra con las personas, con la gente que más lo necesita. Hemos podido verles en Maratón de TV3 y también con actos solidarios donde han participado artistas de primer nivel, tanto español de España como de propia Cataluña, ¿no? Es decir, que la solidaridad también está presente en todo momento con este coro, ¿no? Yo pienso que es lo básico. Sí, es lo que normalmente siempre que tenemos una entrevista o que hablamos, tenemos la oportunidad de que nos brinden los micrófonos como hacéis vosotros, cosa que os agradecemos muchísimo, porque en definitiva ayudáis a que Gospel View sea una realidad. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Todo esto, si dejáramos la entrevista aquí, pues todo esto igual quedaría, igual alguien podría interpretar que es como una exaltación del orgullo o alguna cosa de estas, ¿no? Cosa que no es. Nosotros, nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestro esfuerzo por intentar ser no los mejores, sencillamente diferentes y tener una sonoridad propia con unos arreglos propios y un trabajo propio que diferencie a Gospel View de cualquier otra formación, es precisamente nuestro proyecto solidario de ayuda a la infancia, que es Gospel Sin Fronteras. Nosotros en 2006 intentamos llevar mucho más allá de un simple concierto benéfico, solidario, puntual, que seguimos haciendo naturalmente, pero intentamos llevar nuestro apoyo, nuestro granito de arena un poquito más allá, creando este proyecto, que lo que hacemos es básicamente escoger una entidad entre los proyectos que nos llegan cada año, una entidad que se dedique a trabajar en favor de la infancia. Hemos trabajado con la Fundación Vicente Ferrer, hemos trabajado con Sonrisas de Bombay, con Active Africa, con los niños del Raval, con Hospital San Joan de Déu, con las niñas con síndrome de Rett, amigos de Joan Petit, niños con cáncer, etcétera, etcétera. Y durante todo un año dedicamos nuestro esfuerzo a nivel de producción, de difusión, de ventas de productos solidarios, a poner en valor la marca de esa entidad que dedica su vida y su esfuerzo para los niños, que en definitiva son nuestro futuro. Claro, ahí está la clave de Gospel View, ahí está el porqué de nuestro trabajo y el porqué de nuestra ilusión cuando hablamos de él. Claro, cuando hablamos de todo esto, pues merece la pena seguir adelante, ¿no? Pero hay que mencionar también que este coro ha participado en el Black Music Festival, es un festival de renombre internacional que no está absolutamente nada mal para nuestra música, ¿no? ¿Verdad? Sí, realmente estuvimos en 2011 impartiendo el taller, en las masterclass, en el Black Music Festival. En 2012 ya llevamos nuestro anterior espectáculo, The Gospel Experience, y realmente, pues mira, una novedad que te la avanzo a ti en primicia, en marzo volvemos al Black Music Festival 2014, muy bien, muy bien, precisamente con el espectáculo que estaremos el sábado en Ibiza con Nonstop Gospel. Por tanto, es una noticia reciente que justo me dieron ayer y es el primero en saberlo. Pues muchísimas gracias por dejarnos esta noticia en primer lugar. Nos alegra muchísimo, la verdad. Hablando de Ibiza, ya que vais a presentar ese espectáculo este fin de semana, aparte de que nombraba usted el taller, ¿no?, que ha impartido alguna vez aquí, ¿para cuándo vuelven para acá, para Ibiza, para que podamos disfrutar de esta experiencia tan hermosa? Pues creo que está previsto otro taller el último fin de semana de enero. En Can Blau, en la Escuela de Música de Can Blau. Creo que son talleres que hacen abiertos a todo el mundo, con lo cual para mí sería un orgullo y un honor conocernos y compartir ese último fin de semana de enero con todos los que queráis, cantando gospel, viviendo gospel y sintiendo gospel. Pues estaremos encantados de tenerles aquí, pero ahora mismo tiene los micrófonos abiertos de Radio Exit, de esta casa, para que usted pueda decir lo que quiera, porque ¿quién no conoce el gospel, no? Pero por si acaso alguien pues no se ha decidido todavía a ir a ver un concierto de estas características, ¿qué le diría usted para que disfrute? Porque esto es emocionante verlo en directo, ¿eh? Sí, de hecho, vaya, invitar a todo el mundo a que venga el sábado a los dos conciertos, el de las 7 y el de las 10 de la noche, en el Palau de Congresos. Son para una buena causa. El Consejo nos comunicó que se hacían estos conciertos finalmente para el beneficio de los damnificados en Filipinas, con lo cual esto añade un motivo más, pero sin duda, incluso por uno mismo, ¿no? Por decir, mira, pues voy a pasar un buen rato, voy a cantar, voy a bailar, seguramente conoceré pocos temas o casi ningún tema de los que interpreten, o quizás sí, pero en todo caso me dejaré llevar, sonreiremos un rato, cantaremos, y al salir, al final de todo, en el vestíbulo, nos daremos un buen abrazo y desearnos buenas fiestas, y seguro que será una noche inolvidable. De verdad que es un auténtico placer charlar con usted, Moisés Sala, fundador y director de The Gospel View Choir, que recordamos, podremos ver en directo en dos actuaciones, la primera a las 7 de la tarde, la segunda a las 10 de la noche, en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eularia. Moisés, de verdad, un auténtico placer, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por estas iniciativas y por conseguir todo lo que ustedes han conseguido y por lo que les queda por hacer. Muchas gracias y buenos días. Gracias a vosotros por vuestro apoyo y nos vemos pronto. Un placer, buen día. Buen día.